Décimo mandamiento. No codiciarás los bienes ajenos. El estado de inocencia en el que fue creado el hombre suponía la mente sometida a Dios, las potencias inferiores a la razón y el cuerpo al alma. El pecado trastornó esa armonía privilegiada y se desataron las pasiones, produciendo un conflicto interior de desorden y tensión. También en el uso de los bienes materiales que el hombre necesita para subsistir y desarrollar su vida en la tierra. Y con frecuencia el hombre pierde la conciencia de su dignidad. Lo que debía ser equilibrio se convierte en desenfreno. Olvida que él vale más que las cosas y se pega a las cosas, no se contenta con lo necesario y suficiente, dando lugar a la codicia que degrada a la persona. La avaricia se explica en el pagano que no tiene otra esperanza que los bienes caducos, pero no tiene sentido en el cristiano que vuela con su esperanza teologal más allá del tiempo y de las cosas efímeras de este mundo. La meta del cristiano es Dios y la gloria del cielo. No se contenta con menos. Como la avaricia se traduce tantas veces en el robo y usurpación de los bienes del prójimo, este precepto trata de ordenar la raíz interior de esos pecados y prohíbe codiciar los bienes ajenos. La avaricia, raíz de todos los males. Para contrarrestar la avaricia de los amadores de este mundo, escribe San Pablo: «Nada trajimos al mundo y nada podemos llevarnos de él». En teniendo con qué alimentarnos y con qué cubrirnos, estamos con eso contentos. Los que quieren enriquecerse caen en tentaciones, en lazos y en muchas codicias locas y perniciosas que hunden a los hombres en la perdición y en la ruina, porque la raíz de todos los males es la avaricia, y muchos, por dejarse llevar de ella, se extravían en la fe y asimismos se atormentan con muchos dolores». La lección de sensatez del apóstol no significa que no haya que desarrollar con el ingenio y el trabajo las posibilidades económicas que ayudan a ejercer la libertad y a promover la familia y también a promover el bienestar de los demás, suscitando empresas, riqueza y trabajo en beneficio de los conciudadanos. Significa sólo que el hombre no puede esclavizarse sometiéndose a bienes efímeros, porque él es más y vale más, y por supuesto, que la codicia y envidia de bienes ajenos, que conduce a la apropiación ilegítima de lo que no es suyo, debe ser combatida y dominada. Conformidad con lo que Dios nos da. El corazón se identifica con lo que ama, y si ama irrefrenadamente bienes materiales, se hace materia, cosa. Reduciendo sus aspiraciones al poco bienestar material de algunos años, no exentos de zozobra e inquietud ante los riesgos. Al contrario, la conformidad con los bienes y riquezas que Dios da y con los que honradamente se pueden adquirir, hace feliz. La codicia y la envidia de lo que no se posee es lo que no hace feliz a nadie. Y si el deseo de tener bienes y luchar por conseguirlos con medios lícitos y fin honesto es bueno y agrada a Dios, el deseo desordenado o codicia le ofende lo mismo que degrada al hombre. ¿Qué prohíbe el décimo mandamiento? El décimo mandamiento prohíbe la avaricia o deseo desordenado de riquezas y también el deseo de cometer una injusticia que dañaría al prójimo en sus bienes temporales. Prohíbe además la envidia o tristeza que produce el bien del prójimo con deseo desordenado de poseerlo y apropiárselo aunque sea de forma indebida. De esta envidia que suele proceder del orgullo, nacen el odio, la maledicencia y la calumnia. Es preciso combatir un pecado capital del que nacen tantos males, y se consigue con la benevolencia, la humildad y el abandono en la providencia de Dios. El desprendimiento de los bienes de la tierra. Cuando el hombre tiene entera su conducta moral, es decir, cuando impera la ley de Dios en el corazón, sobresale el desprendimiento de los bienes creados, porque el amor de Dios lo domina todo. Se percibe con fuerza aquello del Evangelio: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso, el cristiano ha de orientar sus deseos en la línea de la esperanza teologal, para que el uso de las cosas de este mundo y el apego a las riquezas no impida, en contra del espíritu de pobreza evangélica, buscar el amor perfecto. La lucha contra el apego a los bienes terrenos. El Evangelio exhorta a la vigilancia, y este campo requiere una particular atención, porque el apego a los bienes desplaza a Dios y desorienta la vida. El remedio está en fomentar el deseo de la felicidad verdadera, que se alcanza aquí, viviendo en gracia de Dios por encima de todo, y después, en plenitud, en el cielo, viendo a Dios y gozando de Dios. La esperanza de que veremos a Dios supera toda felicidad, y para contemplar y poseer a Dios hay que mortificar la concupiscencia con ayuda de la gracia de Dios, venciendo la seducción del placer y del poder. Hay que amar y cumplir los 10 mandamientos. El 10º mandamiento desdobla y completa el 9º. Al prohibir la codicia del bien ajeno, ataca la raíz del robo, de la rapiña y del fraude prohibidos en el 7º mandamiento. Si no se domina la concupiscencia de los ojos, se llega a la violencia y a la injusticia prohibidos en el 5º precepto. La codicia tiene su origen, como la fornicación, en la idolatría condenada en los 3 primeros mandamientos de la ley. El 10º mandamiento se refiere a las intenciones del corazón. Resume con el 9º los 10 mandamientos de la ley de Dios. Al terminar este estudio de los mandamientos, se advierte que efectivamente son un regalo de Dios al hombre. Jesucristo enseñó a cumplirlos y proclamó las bienaventuranzas para saber el espíritu con que hay que cumplirlos. Los mandamientos señalan el camino del cielo de forma clara y sencilla. Muestran cómo amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo por amor a Dios. Propósitos de vida cristiana. Vive desprendido de lo que tienes y usas. Examina sinceramente la conciencia para evitar que se meta la envidia del bien ajeno. Alégrate con los éxitos de los demás.